llevando a su hogar. Muy bien, abrimos también nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Lo abrimos para alabarle, exaltarle, para agradecerle, para interceder por nuestras necesidades, y ahora también vamos a recibir su palabra, bien importante. Usted sabe, vamos a compartir acerca de la característica distintiva de los discípulos del Señor. La característica distintiva de los discípulos del Señor. Y vamos a tratar de desarrollar nuevamente algo referido a este tema bien importante. Yo quiero decirle algo, Dios se agrada mucho en ver la intención, las oraciones, la decisión de cada uno de nosotros de poder constituirnos en mejores discípulos de Él. Dios está bien feliz, está contento de ver que nuestra decisión está siendo, Señor, ayúdame, yo deseo crecer como discípulo tuyo, deseo madurar, deseo ser un mejor discípulo tuyo todavía también. Así que Dios se agrada de esto y bien va a estar bendiciendo esa decisión y esa voluntad que cada uno de nosotros va a estar poniendo en este tiempo también. Pero si usted me tuviera que compartir hoy en una sola palabra, ¿cuál es para usted la característica distintiva de un discípulo de Jesucristo? ¿Cuál sería su respuesta? Si viniera alguien y le preguntara, decime, ¿vos sos cristiano, cristiana? Sí, lo soy. Pues decime, yo quiero saber, ¿cuál es la característica distintiva de un discípulo? ¿Usted qué le respondería? ¿Qué le respondería? Bueno, ¿algo más? ¿Cuál sería para usted? Obediencia. ¿Algo más? Fidelidad. Excelente. Muy bien, esta persona está siendo bien guiada, pero a lo mejor todavía espera otra respuesta. ¿Usted cuál le daría? A ver, ¿podemos agregar algo más? Paz. Muy bien. Ok. Gozo. ¿Perdón? ¿Testimonio? Bueno, a veces nos metemos en un lío. Porque, claro, a veces dicen, ¿qué es eso? Los cristianos a veces entendemos algunas respuestas y algunos conceptos, ¿no es cierto? Pero las personas que no son de Cristo no lo conocen todavía tanto así. Pues bien, usted podría estar agregando aquellas que pudiera estar teniendo en su mente, en su corazón en este momento. Pero básicamente estas que ustedes mencionaron son una muy buena respuesta. Por supuesto que hoy nos vamos a tratar de concentrar en aquella que consideramos engloba a todas las demás, ¿eh? Y que es, como ustedes mencionaron, y ya venimos desarrollando este aspecto también, la obediencia. Para el Señor, la característica distintiva de un discípulo es la obediencia. Algunas personas pueden suponer que tienen paz, pero no ser obedientes. Pueden suponer que tienen mucho gozo, pero no ser tan obedientes. Y aunque después finalmente están todas relacionadas, el centro de todo esto, y otra vez aquella que encierra todas las demás características, es realmente la obediencia. La obediencia. En otras palabras, podríamos decir así como hemos estado cantando, es mi corazón rendido a ti. Es mi corazón rendido a ti. Y yo no voy a buscar cambiar la letra de ninguna de las canciones, pero permítame agregar, es todo mi corazón rendido a ti. No algunos aspectos, algunas partes. Es mi corazón completo entregado a ti y completamente entregado a ti y permanentemente entregado a ti. Para que no haya especulaciones de parte mía como discípulos, porque no las debo tener tampoco. Bueno, pues en este tiempo voy a ser obediente. ¿Sabes por qué? Y porque no me está yendo bien. Estoy viniendo atrás económicamente y tengo algunas dificultades, o apareció una enfermedad, entonces ahora me voy a portar bien. Porque supongo que esto me va a hacer ganar el favor de Dios. Y ahí está, estoy usando la supuesta obediencia o entrega de corazón como un canje. Y claro que a Dios no lo puedo manejar de esta manera, y de ninguna manera, agregaría yo. Por lo tanto, la característica distintiva del discípulo es, muy bien, obediencia. Esto es lo que nos debe caracterizar siempre como discípulos del Señor. Mire, déjeme leer dos versículos hacer mención a dos versículos rápidamente acerca de dos siervos del Señor. Podríamos encontrar otros tantos. Usted podría encontrar el mismo ejemplo del Señor Jesús, del cual Pablo, escribiendo a los Filipenses, dijo que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta las últimas consecuencias. Vaya si Jesús no ejemplificado una vida de discipulado y dejó ejemplificado en él mismo que es la característica de discipulado. Pero déjeme leer Génesis 6:22, que dice que Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Noé hizo todo. ¿Y de qué manera? Según lo que Dios le había mandado. Pues esto está diciendo que Noé se caracterizó por la obediencia. Por tanto, está constituido como un buen discípulo de Jesucristo, un buen discípulo de Dios, por lo menos para llamarlo de una manera más precisa. Porque hizo todo aquello que Dios le encomendó. Y no solo hizo aquello que Dios le encomendó, lo hizo tal y como Dios se lo encomendó. Y esto también es sumamente importante que lo tengamos en nuestra vida a la hora de obedecer. Así es como dice también de Moisés. En Éxodo 40:16 dice que Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Pues, ¿en qué medida mi vida se acerca a la vida de este otro siervo de Dios? ¿Estoy yo haciendo todo lo que el Señor me manda? ¿Estoy yo haciéndolo de la manera tal y como el Señor me lo manda? ¿Podría en lugar de Noé o Moisés poner mi nombre? ¿Podría haber puesto el suyo? Pues la obediencia es la característica distintiva del discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, no debemos postergar obedecer al Señor. No debemos postergar obedecer al Señor. Vio que hay un dicho popular que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué está queriendo decir? No postergues para mañana lo que hoy mismo ya podrías estar llevando a cabo. Pero ese es un dicho popular y verdaderamente tiene también mucho de sabiduría. Pero hay mucha mayor sabiduría en lo que podemos extraer de la enseñanza de la Biblia, que podría estar diciéndonos: no dejes para mañana lo que debes hacer hoy, lo cual es mucho mejor. No dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. ¿Qué debemos hacer hoy como discípulos del Señor? Otra vez, para englobarlo todo, ser obedientes a Él y llevar a cabo todo aquello que como Él nos pide que lo llevemos a cabo también. Así que no posterguemos hacer lo que hoy debemos hacer, entre otras cosas, cuidar de nuestro matrimonio y de nuestras familias. Aquellos que son esposos, tienen hijos, ya son padres, pues debemos cuidar de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Es algo que no podemos postergar. Toda vez que lo queremos postergar, evadir, ignorar, etcétera, perdemos el tiempo y luego las consecuencias son las que golpean fuertemente a nuestra vida para hacernos reaccionar recién en ese momento. No postergues esto, es muy importante y es algo que Dios nos manda también, por lo tanto debemos ser obedientes en esto y no posponerlo para más. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Por ejemplo, confrontar un área débil en nuestra vida, un área de debilidad espiritual que nos está llevando a cometer pecado. No debemos postergar la atención de esto y la corrección de esto de manera urgente. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Y si hoy yo debo perdonar, no debo postergarlo más. Debo hacerlo ahora. Y si tengo que pedir perdón, de igual manera no debiera postergarlo para mañana. Lo debo hacer hoy. Y si debo poner en orden correcta las prioridades en mi vida, pues no lo tengo que posponer más. No lo debo dejar para mañana, lo debo hacer hoy. O si tengo que poner disciplina en mi vida de oración o de lectura de la palabra, ¿Qué voy a esperar? Es hoy cuando lo debo hacer, no lo debo dejar para mañana, porque mañana es mañana. Y mañana me paro y digo mañana, y pasado me paro y digo mañana, y así sucesivamente ocurre en nuestra vida. ¿O cuándo sino hoy es que debo poner atención a mi vida de ministración, de ejercicio de los dones espirituales, de participación en el ministerio, de madurar? ¿Qué voy a esperar? Hoy debo dejar, decíamos en los domingos anteriores, lo que es de niño y comenzar a ser adulto en la vida espiritual también. Hoy debo dejar de ser, de dejar de ser o de hacerme la víctima. Hoy debo comenzar a asumir responsabilidades plenas. Hoy debo pasar al arrepentimiento si es necesario hacerlo también. Hoy debo restaurar mi matrimonio si es que está expuesto a alguna dificultad y alguna problemática en el vínculo y en la relación. ¿Qué voy a esperar? No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Y vaya si es importante y de familia como para que la dejemos en ese estado. Hoy debo llevar a cabo la reconciliación familiar si esta está siendo necesaria y exigida. Ah, usted se acuerda, Tomás fue alguien que postergó obedecer al Señor. El Señor le dijo, anda a Nínive y predica arrepentimiento. Llegó la obediencia a este mandato del Señor y se compró un boleto para hacer un crucero de placer. Hasta que finalmente, como usted conoce la historia, Dios dispuso de un gran pez que tragó a Jonás y estuvo allí 3 días, 3 noches, un tiempo, pero dentro de ese gran pez, encerrado en un gran pez, atrapado dentro de un gran pez. ¿Por qué? Como consecuencia de su desobediencia, por postergar obedecer al Señor. A Jonás, como a mí, o quizás como a alguno de los que aquí estamos, u otros, el Señor nos encomienda cosas, nos ordena cosas, nos manda cosas, y yo lo pospongo, y digo, bueno, sí, voy a ver, no sé, especulo, lo analizo yo, lo determino yo, y después yo decido a ver qué voy a hacer con eso, y si me parece bien, me tomo un crucero de placer por allí, y vivo la vida de la manera en que a mí me plazca. Pero finalmente, Jonás fue atrapado y encerrado en este gran pez. Pues bien, ¿sabe qué? Me vino la figura de que esta es la imagen de aquello que incluso lamentablemente algunos cristianos y algunas cristianas pueden vivir en sus vidas, toda vez que postergan obediencia a Dios. Finalmente quedan encerrados y atrapados, y se los puede ver que están encerrados y atrapados, como a Jonás se lo podría saber que estaba dentro del gran pez. Y entonces podemos observar la vida de algunos que están encerrados en deudas, de las cuales no se sabe después cómo salir, y que el ingreso mayor o lo que se va obteniendo no es más que para tapar un agujero, pero se abren agujeros cada vez más grandes, para tapar agujeros más chicos que se estuvieron abriendo en otro momento. Así que hay encierro y uno queda atrapado en deudas. A veces uno queda encerrado y atrapado en gran cantidad de horas de trabajo, pero poco resultado de ello. Otros quedan atrapados y encerrados en problemas sin resolución, que se prolongan en el tiempo y los arrastran y los sufren. Y otros quedan encerrados o atrapados en condiciones matrimoniales o familiares disfuncionales. Parece que todo funciona bien, pero no es así. Dan la imagen de que todo está en orden y en armonía, pero no es así. Están encerrados y atrapados en condiciones y en una relación disfuncional. No hay plenitud de armonía, ni plenitud de gozo, ni plenitud de amor, ni otras cosas. Y muchos están encerrados y atrapados en la falta de gozo y de poder, entre otras cosas. Así que se da cuenta cómo posponer la obediencia al Señor, dejarla para otro momento, nos va a poner en problemas y en dificultades. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy, y hoy lo que hay que hacer es obedecer, porque somos discípulos del Señor. Es interesante si volvemos a tomar el ejemplo de Samuel y de Saúl, ¿no es cierto?, aquel rey de Israel, que ante el mandato y la orden de Dios de destruir por completo cosas y personas de aquel pueblo al cual iban a estar conquistando, Este, de alguna manera, postergó la obediencia plena y completa de esto. Saúl no hizo tal cual el Señor le había dicho que debía hacer, a diferencia de Noé y de Moisés, como hemos leído en la palabra de Dios. Y él dijo, el Señor me ordenó esto, pero bueno, está bien, arrasen con casi todo, pero esto está bueno, esto mejor háganlo un costadito, vamos a tomarlo para acá. Y estos animales, qué lindos, que vengan para acá. Y el rey, Agag, ¿no es cierto? No, lo vamos a tomar, pero vivo, lo vamos a dejar vivo, aunque prisionero, etcétera, etcétera. Y esto finalmente dice que encendió el ardor, ¿no es cierto?, el enojo. Esto contrista a Dios. Así como en el Nuevo Testamento se nos habla de que la desobediencia puede entristecer al Espíritu Santo y que no lo contristemos entonces a través de nuestra desobediencia. Esto entristeció a Dios. Que finalmente lo que hizo fue quitarle, arrancarle el reino a Saúl y dárselo a alguien más digno que él, más fiel que él, más obediente que él, un mejor discípulo que Saúl. Así dice básicamente el pasaje bíblico allí en 1 Samuel. Usted lo puede estar leyendo en su propio hogar. Así que esto me hace acordar a aquel relato de la parábola de los talentos que está en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que el Señor repartió y dio a todos. Pero algunos fueron obedientes y fieles a eso y lo multiplicaron, lo pusieron al servicio del Señor, lo desarrollaron, crecieron, etcétera. Fueron obedientes. Y al volver aquel amo, entonces entregaron duplicado y triplicado aquello que él les había dejado en inicio. Pero llegado otro de aquellos siervos, le dijo, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? Y no, nada, tuve miedo, hice esto, aquello, lo otro. ¡Excusas! ¿Cómo hiciste esto? Quítenle lo poco que le fue dado y dénselo a aquellos que lo han sabido utilizar. Me preguntaba cuántas cosas el Señor me habría tenido que arrancar, no porque fuera el propósito de Él, sino porque yo, a través de la desobediencia, hice que eso tuviera que ser quitado de mis manos. ¡Cuánta bendición! ¿Cuánto bienestar? No postergues obedecer al Señor. Lo que tenés que hacer hoy, lo que debes hacer hoy, lo que podés hacer hoy, llévalo a cabo ya mismo. Entre otras cosas, y fundamentalmente, la obediencia a nuestro Dios. A veces nuestros esfuerzos están puestos de manera equivocada y en otras cosas. A veces también buscamos algunas excusas para nuestra desobediencia o nuestra obediencia parcial. Este mismo Saúl, en respuesta a Samuel, cuando este le inquirió, dijo, ¿qué hiciste? ¿Cómo perdonaste la vida a Agag? ¿Cómo tomaste de los bienes que Dios te dijo no tomaras ninguno, sino que destruyeras todo? Él dijo, no, Dios te bendiga, pero aparte, ¿sabes qué? Lo tomamos porque ahora vamos y ofrecemos en sacrificio a Dios, vamos a alabar el nombre de Dios. ¿Sí? La desobediencia a Dios no queda justificada con nada. Es como, imagínese esto, yo robo, tomo de lo que no me corresponde en desobediencia a Dios y después voy a decir, no, pero lo voy a ofrendar al Señor. Es como que yo fuera un comerciante y tuviera, como dice la Biblia, pesas falsas en la balanza. Que en lugar de un kilo, diga 800 gramos, pero parezca que es un kilo. Y después de todo eso yo quiera venir y darle los diezmos y las ofrendas al Señor, de lo que estuve robando. Nunca queda justificada la desobediencia en ningún caso. No postergues la obediencia al Señor. Algunos que se habían dado cuenta de su error, al ver un campamento que ya había sido arrasado por el poder de Dios y sus ángeles, y en lugar de ir y avisar al pueblo de Israel, Dios ya nos dio la victoria, ellos estaban celebrando, empezaron a comer de los restos que habían dejado, materiales de comida, aquel pueblo poderoso y numeroso que ya había sido abatido por Dios. Y alguien se dio cuenta y dijo, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Vayamos pues al campamento de los israelitas y anunciemos esta buena nueva. Y a veces nuestra desobediencia pasa por allí. Estamos felices y contentos con algunas cosas que vemos, queremos participar de ello, tomar placer, disfrutarlo, y no nos damos cuenta que tenemos que estar obedeciendo al Señor en otras cosas. Y también el Señor me diría a mí, no estás haciendo bien. No estás haciendo bien. No estás haciendo bien en este aspecto en el cual no me estás obedeciendo. No estás haciendo bien en esto que yo te estoy indicando y no estás llevando a cabo. No estás haciendo bien en postergar esta decisión de obedecerme. No estás haciendo bien en tales o cuales cosas, y el Señor nos las dirá con claridad y precisión a cada uno de nosotros. Imagínese la figura de aquellas vírgenes insensatas, ¿no es cierto? Algunas eran sensatas, habían tomado aceite, lo habían preservado y cuidado para cuando volviera el esposo para la boda, y entonces aquellas vírgenes insensatas no habían tomado aceite para consigo, habían sido dejadas, postergaron la decisión de proveerse de aceite suficiente para sus lámparas, y por lo tanto cuando apareció el esposo y volvió, le dijo, ah, dennos a nosotras de su aceite que tienen en las lámparas para que nosotros también lo pongamos en las nuestras. Y ellos dijeron, no, ustedes han sido necias, no han procurado el aceite, han postergado la decisión de buscarlo y conseguirlo, ¿por qué nosotros tenemos que hacer frente a la falta de responsabilidad de ustedes? Nosotros hemos cuidado para nosotras y nos va a alcanzar a cada una de nosotras. Por lo tanto, vayan y consigan ustedes, si pueden. Hay un momento para el cual ya es tarde querer pasar a la obediencia. Por eso no hay que postergarla nunca y no hay que especular. El esposo viene en cualquier momento. Hoy tiene que haber aceite en tu lámpara también. En segundo lugar, respecto a la obediencia, no tenemos que confundir la forma con el espíritu. No tenemos que confundir las formas con la sustancia o el contenido de las cosas. No hay que confundir el ritualismo con la obediencia al Señor. No tenemos que confundir el costumbrismo con la motivación que nos guía o nos puede guiar a obedecer al Señor. Escuche algo que ya hemos leído. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué le agrada más? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grosura de carneros. La obediencia es la característica distintiva del discípulo. Y esta es la esencia, este es el contenido. No la forma, no el ritualismo ni el costumbrismo. Ahora, como holocaustos y ofrendas o sacrificios que están indicados aquí, podría mostrarlo en nuestros días y decir, ¿de qué se agrada más el Señor? ¿De que yo asista a todas las reuniones que se lleven a cabo en la iglesia y en la congregación? ¿O que deje de mentir? ¿De qué se agrada más el Señor? ¿De qué se agrada más Él? ¿De que yo sea un cumplidor legalista del diezmo? Es más, yo doy por encima del diezmo. ¿Se agradará más en eso? ¿O en que yo sepa guardar mi vida en verdadera santidad, apartándome a lo mejor de la pornografía o de cualquier otra cosa que pueda ensuciar mi santidad? ¿De qué se agradará más el Señor? ¿Se agradará más el Señor en que yo ayune o en que me arrepienta del maltrato a un ser querido, a la esposa, al esposo, a los hijos o a quien fuere? ¿El Señor se agradará más de mis logros académicos o de los títulos alcanzados o en que yo le sirva como un verdadero siervo o sierva de Él? Pues, ¿se agradará más de que yo participe de la cena del Señor con un gesto serio, compungido y dolorido? ¿O en que sinceramente mi corazón esté entregado a Él? Pero está clara la diferencia. Él se agradará más de que yo le cante a viva voz y con mucha energía y entusiasmo, como un supuesto adorador, o en que yo viva realmente en humildad. Pero por eso Jesús dijo y nos dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta? Forma y esencia. Formas, rituales y contenido, sustento, respaldo. ¿Se da cuenta cómo podemos llegar a hacer un montón de cosas pero quedar vacías para el Señor? De labios me estás honrando. De labios suponés que vos me estás adorando. Pero tu corazón está lejos. No está entregado a mí. No está consagrado a mí. Te falta mucho en la obediencia. ¿Por qué lo estás postergando? Y le diría a Jonás: ¿por qué no fuiste a Nínive? Así que no confundamos forma con espíritu, ritualismo con la obediencia, costumbrismo con motivación. A veces creemos que solo por emitir oraciones impactantes, que en realidad a veces quizás solo busquen llenar los oídos de los oyentes, no nos damos cuenta que el Señor lo que espera son oraciones humildes que llenen su corazón. Lo que Él espera es obediencia. ¿De qué se agradará más el Señor? Ahora, finalmente, ¿a quién deseamos agradar? ¿A quién deseamos agradar? ¿A quién queremos agradar? A veces buscamos agradarnos a nosotros mismos, buscando placer, evitando responsabilidades, compromisos. A veces queremos agradar a los demás. Puede haber quienes quieren y busquen agradar al pastor, a los pastores, otros que buscarán agradar a los líderes para quedar bien y congratularse, otros pretenderán agradar a otros hermanos. ¿A quién buscas agradar? ¿A quién buscamos agradar? ¿Buscamos agradar a nosotros mismos, a otros? ¿Buscamos agradar a Dios? Muchos levantarán la mano y quizás todos, gloria a Dios. Pues si vamos a agradar a Dios, entonces hay que obedecerle a Él. Y no postergarlo más. Ya, no postergarlo más. En todas las cosas que nos indique y tal y cual Él nos indica llevar a cabo las cosas. Porque si no, no hay tal. En esto se agrada el Señor. Agradarle a Él, obedecerle a Él, antes que nuestros deseos, antes que nuestros impulsos humanos, antes que a los hombres o lo que nos indiquen los hombres o lo que otros nos indican. Aquellos primeros discípulos de Jesús, una vez que éste ascendió a los cielos, luego de su resurrección, fueron amenazados de ponerles presos si ellos no dejaban de hablar y de predicar acerca de Jesucristo. Y lejos ellos de hacer lugar a esa amenaza y al temor en sus corazones, la respuesta fue: es necesario agradar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros vamos a obedecer el mandato de Jesucristo de ir y predicar por todo el mundo, haciendo discípulos. ¿Se da cuenta? ¿A quién queremos agradar? Así que le debemos obedecer a Él, entre otras cosas porque sus pensamientos son más altos que los nuestros o los de otros, porque sus caminos son más sabios que mis caminos o los caminos que otros me proponen o aún el mundo. Le agradamos a Él porque Él es nuestro bien y Él desea nuestro bien en su corazón y así lo procura continuamente también. Por último, fíjese lo que está marcado aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 26. El Señor Jesús había alimentado una multitud, ¿se acuerda eso, no es cierto? Como 5.000 personas sin contar a los niños y a las mujeres. Y el Señor Jesús se levanta de allí, se va con sus discípulos a una aldea y la gente lo descubre y lo ve. Y dice, ah, se está allí. ¿Y qué hacen muchos de esa multitud? Se van a donde estaba Jesús, por supuesto. Y entonces viene aquí la palabra de Jesús. ¿Pero qué hacen todos ustedes? No, nosotros somos discípulos, te vamos a seguir por donde quieras. No, paren, muchachos, les dijo Jesús. ¿Pero ustedes creen que me van a engañar a mí? Les habrá dicho Jesús. Yo conozco bien sus corazones, no está entregado a mí. Ustedes me siguen por los panes y los peces. Ustedes me siguen por la comodidad que significa seguirme desde ese punto de vista, pero no están dispuestos a obedecerme ni a entregarme sus corazones. Ustedes me siguen porque me han visto hacer milagros y maravillas y los pretenden para sus propias vidas. Ustedes me siguen porque creen que la vida para ustedes va a ser fácil. Pues no. Uy, qué palabra dura, qué palo. Y entonces algunos dijeron, nos descubrió, chao, se acabó, volvamos para casa. Y muchos se dieron vuelta y se volvieron. Y Jesús le dijo a sus discípulos inclusive, pero ustedes también se quieren ir. No hay problema. El que me sigue tendrá que entregar su corazón. El que quiera considerarse discípulo mío me tendrá que obedecer. Y si no, no. Característica distintiva del discípulo. Ahora yo le sigo a él por comodidad, le obedezco por comodidad, por conveniencia, porque no me queda otra para zafar. ¿Por qué le busco a él? ¿Por lo material? ¿Por los panes y los peces? Y así entonces busco eso y renuncio a la obediencia y me hago pasar por un fiel discípulo delante de los demás. ¿Cuántas veces parece que algunos nos esforzamos solo en hacer prosperar nuestro negocio, si es que lo tenemos, pero no nos esforzamos en la misma medida, con la misma intensidad, en hacer prosperar nuestra vida espiritual? Entonces, muchos nos queremos esforzar en preservar nuestro matrimonio y tenerlo a flote porque se nos viene a pique, pero no ponemos tanto esfuerzo ni empeño en preservar nuestra vida de santidad. Y otros buscamos con todo esfuerzo y energía hallar satisfacción a nuestras necesidades. Pero nunca ponemos tanto esfuerzo, empeño ni interés en servir para satisfacer las necesidades de otros. A veces parece que el servicio, el ministrar al Señor y a los demás, fuera como algo agregado en nuestra vida. Como que decir, bueno, me queda tiempo, voy acá, pero si no, estoy muy ocupado. Y si no son los estudios, o es la carrera, o es el negocio, o los problemas económicos, o los problemas en la familia, y siempre tengo algo que me posterga y me pospone el servir al Señor y seguirle como un fiel discípulo. Pues, ¿cómo es entonces la vida? Bueno, esto no es lo que Jesús enseñó, Y sepamos que estamos casi en la condición de Jonás. No sé si ya dentro del gran pez, encerrados y atrapados en alguna de estas cosas, pero vamos en camino si no procedemos a obedecer al Señor en todo y como Él nos ha indicado. Ser siervo no es una acción más, servir no es una opción más, ser siervo es nuestra vida. Ser siervo es nuestra vida. No es de un rato, no es de un momento, no es de un tiempo, en el día, en la semana, en el mes. Y si ser siervo es tu vida, entonces la obediencia es la característica distintiva de un discípulo. La obediencia debe ser característica distintiva en tu vida, en la mía, en la de cada uno de nosotros. Si usted ha leído la Biblia, estoy seguro de eso, habrá leído el libro de Jonás, quizás más de una oportunidad. Aquellos que lo pudieron hacer, quiero que me indiquen en qué versículo figura de que alguien se levantó con un revólver, lo puso sobre la sien de Jonás y le dijo, ahora saca un pasaje y andate para cualquier otro lado, menos a Nínive. Ahora te amenazo para que no prediques arrepentimiento a Nínive. ¿Usted encontró algo parecido? Ni siquiera parecido. Jonás tomó la propia decisión. Y siempre es así. Saúl dijo a Samuel, no, el pueblo, los que forman parte del ejército, agarraron allí de los animales y del ganado. Ellos lo trajeron, queriendo justificarse o quedar despegado de aquella responsabilidad que le cabía a él. ¿A quién lo voy a hacer responsable de mi falta de obediencia? ¿Cómo la voy a querer justificar? No hay manera, no hay forma. Por lo tanto, Dios se agrada de todos ustedes que estamos decidiendo, todos nosotros, que estamos decidiendo crecer en nuestro vínculo de discipulado con Él, crecer como siervos y siervas del Señor, ir más allá del punto en el cual hemos llegado. Y está bien, pero si uno dice, dale más, pero busca plena obediencia y disfruta de eso también. Porque si no, gradualmente te vas a quedar encerrado y atrapado como Jonás. Y si bien todavía hay tiempo de arrepentirse y devolverse como lo hizo Jonás, el sufrimiento que eso llevó y las consecuencias que trajo no se pueden salvar. Jonás desobedeció y le trajo problemas a todos los que estaban embarcados en aquella nave, que casi zozobra, estuvo expuesta ahí a tormentas, se estaba hundiendo. Toda vez que un padre de familia desobedece al Señor, trae consecuencias sobre sus propios hijos. Toda vez que alguno de los esposos, siervos de Jesucristo, desobedece al Señor, trae consecuencias al matrimonio. Toda vez que un pastor desobedece al Señor, trae consecuencias a toda la congregación del Señor. Toda vez que un líder de una iglesia desobedece al Señor, trae consecuencias sobre toda la congregación. Toda vez que un miembro de iglesia desobedece al Señor, trae consecuencias sobre toda la congregación. Es por eso que debemos volver a poner esto en el foco correcto, a prestarle debida atención a esto, porque no solo yo debo asumir responsabilidad de la obediencia al Señor por mí mismo, sino que debo estar procurando que todos también lo puedan hacer. Ya no es, yo, viste, estoy bien, y el otro que decida por él, y, viste, es un cabezón, y... Todos nos tenemos que ayudar y sostener y alentar a la obediencia al Señor. Todos. Si vos ves a alguien que no está haciendo lo correcto, lo que no le ha indicado el Señor, pues lo tenés que confrontar. Y en el nombre del Señor lo tenés que decir, hermano, hermana, amada o amado, no estás haciendo bien. Corregí tu actitud, cambia tu actitud, asumí responsabilidad y obedecí al Señor. Y hay veces en que esto es abiertamente observable. Qué bueno, el Señor está contento. Él está viendo el deseo de tu corazón, de que querés crecer en obediencia a Él. Y esto te va a hacer andar todavía por mejor camino en tu vida. Y Él va a poder todavía rodearte de mayor bendición y la vas a poder disfrutar como nunca antes. Así que no bajes los brazos en esto, en este empeño, en este esfuerzo, en esta decisión, en tu voluntad. Mantenete firme. Obedecer al Señor es lo mejor que podemos hacer. Esta es la característica distintiva de un verdadero discípulo del Señor. Y el Señor acá tiene tantos discípulos y discípulas. Así que vamos a seguirle a Él. Vamos a ayudarnos a seguirle a Él en obediencia. Vamos a ayudarnos a superar las pruebas, las luchas, los tiempos de debilidad y de zozobra en nuestra vida espiritual. Todos los podemos tener, pero tenemos que tener a otros tantos a nuestro alrededor que nos sostengan, nos alienten y no que nos lleven durante toda la vida en brazos, sino solo en ese momento para que después caminemos por nosotros mismos también en obediencia al Señor. Así que Dios bendice tu vida y Dios bendiga la vida de toda su iglesia.